puertas están abiertas por si quieres volver. Olvidar no es tan fácil si es real lo que se siente. El corazón no miente. Espero que puedas entender que me despide mi amor, pero nunca te olvidé. Tal y amaneció. No sé si tu pobre corazón se enfureció y perdió la ilusión. Si yo quiero que entienda que yo te quiero en realidad. Lo cometido fue locura. Corazón, quiero que entienda. Aceptaría las estrellas para robarle el cielo y entregarle el cielo.